Lo tenemos por suerte telefónicamente. Es el director del Centro de Fortalecimiento Social, que manejan cuatro temáticas, cuatro programas muy delicados, pero estamos atravesando el mes de la niñez y tiene dos programas exclusivamente que tienen que ver con eso, ¿no? La línea 102 y también el programa Infancia. Tuvieron buena noticia en la última sesión del Consejo Deliberante, así que le damos la bienvenida al señor Gustavo Cánova. Gustavo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Así que, bueno, agradecido por siempre por el espacio que nos da para que la gente conozca lo que estamos haciendo en fortalecimiento. Uh-huh. Y es así como vos lo estabas manifestando, en este mes de la infancia nosotros tenemos programado hacer dos eventos. Uh-huh. en las dos áreas que justamente están trabajando con niños y adolescentes, que es el programa Infancia y la línea 102. Uh-huh. Uh-huh. Te aclaro que también hay otra profesional, que Florencia Moreira, que ella está trabajando con abuso sexual. Perfecto. En adolescentes, o sea, de 14 años para arriba. Uh-huh, uh-huh. O sea que serían tres programas que tenemos en ese. Ah, mirá qué bueno, Gustavo, qué buena esa aclaración. Sí, sí. Mirá, o sea que hoy hay una psicóloga en fortalecimiento social que se aboca exclusivamente a casos de abuso. Totalmente. Mirá vos. Eso fue a pedido del juzgado, del fiscal de Jean Batista, del doctor Jean Batista, que en su momento, a raíz del crecimiento, estadísticamente hablando del crecimiento de los casos de abuso, nos pidió el favor, viste, de poder hacer un esfuerzo y poner una profesional a trabajar exclusivamente en esa temática. Mirá vos, qué bueno. Es así que nosotros con el doctor Mauro García, el secretario del área, coincidimos en tomar otro profesional, ingresar un profesional nuevo acá a Fortalecimiento, que es la licenciada Florencia Moreira, que atiende los casos de abuso sexual. Uh-huh, uh-huh. Por eso te digo, ella atiende de 14 años para arriba. El programa Infancia atiende de 4 a 13, 12, 13 años. Ah, mirá vos. Y también está incorporando ahora, que es lo que vos recién mencionabas cuando iniciamos la charla, que aprobó el Consejo Deliberante un proyecto presentado oportunamente por el concejal Gallo, que está dividido en tres partes ese, uh-huh, proyecto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en una de las partes tuvo intervención el programa de infancia con los profesionales de acá, que bien, ellos en su momento expresaron su opinión sobre esto, y la semana pasada se aprobó en el juzgado este proyecto y se aprobó la incorporación de una nueva profesional que ya a partir del 1 de agosto ya está trabajando. Mirá, en esta temática acá en infancia. Mm-hmm. Así que bueno. Programa, Gustavo, programa infancia que es relativamente nuevo, que surge a partir de un análisis de la realidad. Esto está muy bueno también contarlo, Gustavo. Sí, totalmente. Nosotros desde que empezamos a trabajar, junto con, en ese momento estaba Marisa Paira a cargo del 102 en la provincia de Entre Ríos y del CONAF, hicimos un desglose, viste, del funcionamiento de la, claro, línea telefónica. Uh-huh. Entonces, con los profesionales que estaban en esa línea telefónica, armamos ese programa, que está la licenciada Sonia Broski, está al frente. Uh-huh. Donde se empezará a tratar, ahí se hace realmente tratamiento psicológico con todos los niños, ¿no es cierto? Bien, bien. Uh-huh. Así que bueno, y ahora estamos preparando para el día 15, o sea, el domingo que viene, estamos preparando, te contaba, dentro del marco de las actividades del mes de infancia, estamos preparando una jornada de concientización con la línea 102 en la costanera, sobre los derechos del niño, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Es decir, vamos a repartir un poco de folletería, algunas golosinas, y bueno, vamos a estar ahí, ¿viste?, para que la gente sepa, ¿viste?, los niños más que nada, tengan conocimiento de cuáles son los derechos que se les asisten. Uh-huh, uh-huh. Gustavo, en lo que me vas relatando y me vas aclarando, y la verdad que está bueno, uh-huh, marcaste un fiscal, marcaste el Consejo Deliberante. ¿Hay un escenario bueno y propicio en esto de trabajar las áreas o este trabajo en red y los diferentes sectores? Sí, totalmente. Nosotros con el juzgado trabajamos desde el programa de violencia, prácticamente estamos todos los días trabajando. Perfecto. Con ellos en contacto, ¿viste? Uh-huh. Porque estamos conectados por internet con ellos y tenemos las líneas telefónicas permanentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Antes nosotros teníamos que los oficios venían por escrito, bueno, ahora ya vienen directamente, los pasan por WhatsApp, así que lo estamos recibiendo al instante. Uh-huh. O sea, cuando el víctima, el familiar o la persona víctima de violencia ingresa a fortalecimiento, nosotros ya tenemos toda la documentación del juzgado acá, ¿viste? Uh-huh. Así que Eso fue fruto de un trabajo artesanal que hicimos y en red con los juzgados, ¿viste? Uh-huh. Y que se va ayornando a medida que va pasando el tiempo, porque viste que ahora el internet nos va corriendo, el WhatsApp nos va corriendo, uh-huh. Así que bueno, ya estamos cambiando la forma de trabajar de lo que teníamos acostumbrado que era antes. Uh-huh. Seguro. Y que es mucho más rápido y más efectivo. ¿Viste? No, sin duda, es fundamental eso. Sí, Gustavo, sí. Te pregunto, nosotros tenemos un micro del Consejo Deliberante y estuvo el otro día Claudio Guillermo y contó de esto. Uh-huh. Te pregunto, porque la verdad que yo miré la transmisión de la sesión y hablaba uh-huh. que esta nueva ordenanza que tiene que ver con el abuso de niñas, niños y adolescentes, hablaba de tres partes. Una me pareció importante, que es el trabajo de la prevención, que sé que ahí van a estar ustedes fuertemente, pero hablaba de un observatorio y hablaba de otro aspecto también. Pero la pregunta es, ¿cómo se maneja el tema estadístico, Gustavo? ¿Cómo está manejando eso, o lo hacen en base a denuncias que van llegando ahí a la dirección? Nosotros lo hacemos en base a las denuncias de los casos que van entrando acá. Ahí está. Y generalmente también tenemos muchos casos que son derivados del CONAB, ¿viste? El Consejo del Menor nos deriva también muchos casos. Bueno, en base a la cantidad de casos que nosotros vamos recibiendo, son los números que vamos sacando, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahí armamos la estadística de atención de cada uno de los programas. Perfecto. Gustavo, y ya que estamos hablando, te quiero preguntar los otros dos programas, obviamente, delicadísimo, violencia, y acá te quiero agradecer, porque nosotros, quiero decir por suerte, porque para nosotros es un éxito, tenemos un micro de violencia y lo hacen los chicos de ahí, aprovecho uh-huh. y le mando saludo a Pablo Laroca, pero uh-huh. también tenés otro tema muy delicado, que es tema de consumos problemáticos, sí. Dos áreas muy sensibles también, Gustavo, ¿no? Sí, mira, yo tengo, está Rubén con el equipo de él trabajando, uh-huh. Vos sabés que el tema de las adicciones hoy es un tema muy candente, muy difícil, no es fácil la cuestión con esto, ¿viste? Así que bueno, Rubén con su equipo está trabajando, estamos haciendo lo mejor que se puede hacer, ¿viste? Pero no es fácil, te lo digo de lo más profundo del corazón, porque el tema de las drogas es un tema pendiente, viste, que estamos luchando el día a día. Uh-huh. Pero también te quiero comentar de que a raíz y como consecuencia de esta bendita pandemia que nosotros estamos que ya venimos un año y pico soportando, hemos notado que estamos teniendo muchos pedidos de gente que no tiene problema de adicciones, que no tiene problema de violencia, pero que está depresiva. Mirá. ¿Viste? O porque ha perdido familiares, o porque ha tenido algún golpe duro en la vida, ¿viste? Y bueno, y no ha quedado bien. Entonces, uh-huh. bueno, hicimos otra área aparte, que está la licenciada Tamara Notov. Mirá qué bueno. Tipo de contención. Exactamente, uh-huh. si le hace contención, ¿viste? Mirá qué bueno. Está trabajando exclusivamente lo que es personas con depresión, uh-huh. depresiva, ¿viste? Entonces, bueno. Y ahora, hace prácticamente un mes atrás, 30 días, lo incorporamos a pedido de él también, viste, que un amigo de la casa que siempre estuvo con nosotros trabajando, al licenciado Sergio Broski. Un amigo, Sergio, hermano. Sí, Sergio está hace años, todo el mundo sabe lo que trabaja Sergio y lo que hace en el tema de lazos en red, con lo que tiene él, viste, el grupito que tiene él. Y el tema suicidio, la verdad, que hace. Olvídate. Pero no solamente trabaja en el tema del suicidio el grupo de lazos en red de Sergio, sino que anexamos un taller terapéutico, mirá, ¿viste? Qué para, bueno. para personas que han tenido intento de suicidio, que está Silvia Fernández al frente. Uh-huh. Ella trabaja los sábados a la mañana, o viceversa, trabaja a la tarde Silvia, y con el grupo Sergio trabaja a la mañana. Mirá qué bueno. O sea que vamos incorporando áreas, viste, áreas que a raíz de la pandemia, viste, han ido sí o sí tener que implementarla, viste. Seguro, la situación se va agravando, Gustavo, y esto es... Gustavo, y escúchame, yo sé que obviamente hubo restricciones de las atenciones. ¿Hoy trabajando con normalidad la dirección, Gustavo? Sí. Nosotros aplicamos el sistema burbuja, cuidando permanentemente a los profesionales, a los empleados acá, ¿viste? Entonces, bien. Bueno, pero a partir del 2 de septiembre salió el decreto nuevo del señor intendente Alfredo Francolini, donde se volvía a la normalidad horaria del personal del municipio, ¿viste? Cumpliendo las 6 horas diarias de todo. Así que bueno, uh-huh. ya estamos trabajando con normalidad. Y bueno, esperemos que no se acerque, siga así. Por lo que veo, cada vez se van flexibilizando más cosas, y ahora estaba leyendo que va a haber espectadores en el fútbol, ¿viste? Seguro. Así que bueno, ojalá que sí, ¿viste? Y bueno, salgamos un poquito de esto, evitar bien el verano, así que bueno, ojalá que podamos retornar a la normalidad, ¿viste? Seguro. Gustavo, bueno, me hablaste de los programas y estas ampliaciones, que es tema muy delicado. ¿Cómo se siente un director, en este caso vos, obviamente, con el respaldo de lo que puede ser la cabeza de la Secretaría, en este caso, le aprovecho y le mando saludo a Mauro García, o el mismo intendente? ¿Sentí el respaldo para estos temas tan delicados, Gustavo? Sí, sí. Uh-huh. Mira, yo con Mauro la relación es excelente. Uh-huh. Siempre hablamos a carta abierta, ¿viste? Uh-huh. Con Mauro, mirá esto, Mauro, así, ya somos personas adultas. Mauro es un profesional que también es empleado del municipio, a su vez, porque él es médico en un centro de salud, y siempre tener respaldo, ¿viste? Vos le vas a plantear un proyecto o querés hacer un taller o algo, ¿viste? Mauro no tiene ningún problema. Uh-huh. Y con Alfredo nos juntamos, y Alfredo lo conozco de años, así que nos hemos juntado, hemos hablado. Bien. Así que no, el respaldo del Ejecutivo está, el respaldo del Secretario está, y eso es bueno, ¿viste? Porque vos te sentís libre para hacer las cosas, ¿viste? Uh-huh. Y decir, mirá, lo vamos a hacer porque realmente atrás tenemos la gente que nos está acompañando, el Ejecutivo que nos está acompañando. Uh-huh, uh-huh. Gustavo, te quiero preguntar, porque yo sé que vos tenés la particularidad de estar gestionando constantemente, y hay programas, obviamente, en el plano nacional. ¿Se está atento a eso, viendo lo que está pasando? Te hablo tanto del plano provincial como puede ser del plano nacional, Gustavo. Sí, mira, nosotros con el Plan Nacional tenemos capacitaciones, en el caso acá del 102, que está del SENAI y de la Secretaría de Nación. También estamos trabajando con la gente acá que está en Adolescencia y Familia, acá donde está mi callo ahora, con el Plan Acompañar. Bien. Porque nos están ellos permanentemente pidiendo los turnos para atención, viste que eso se le otorga una beca, es una beca, como un subsidio, ¿viste? Seguro, seguro. A la víctima de violencia por 6 meses, viste, que creo que es un sueldo mínimo, 26.000 pesos, si no me equivoco. Sí, sí, creo que es así. Uh-huh. Y eso tiene que tener un seguimiento, ¿viste? Entonces, bueno, ese seguimiento, por ahí nos piden turno para que sea atendida por un profesional acá en fortalecimiento, ¿viste? Para poder que la persona esa pueda seguir percibiendo ese beneficio. Así que ahí está. Y todos los cursos que se hacen virtuales, porque todavía se están haciendo virtuales, nos baja Nación, así que también estamos en contacto con ellos. Perfecto. Gustavo, como siempre, ha sido un placer tenerte en el programa. Sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto, y te agradezco, obviamente, por el tiempo y la predisposición. Sí, Pablito, no, gracias. Te quiero recordar, te dije que, bueno, este domingo 15. El 15, en la zona de Costanera. En la rotonda de la Costanera, la bajada de la Plaza de los Sauces, que le decimos nosotros. Pero no sé si no es la rotonda de Almirante Brown, no sé si no creo es que esa. Se llama, bueno, sí, sí. Sí, bueno, ahí vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 18. Perfecto. Vamos a estar ahí entregando fusetería, golosina. Bien. El tema de los derechos de los niños. Y el 21, los profesionales del programa Infancia están armando una kermés acá, en el Salón de Fortalecimiento. Sí, sí. Mirá qué una lindo. Kermés, están hablando junto con los nenes que vienen al programa, más los papás, los familiares, también integrarlos al grupo, ¿viste? Y la idea es hacer juego también, repartirle golosina y algunas cositas acá, para que tengan, pasar un momento grato acá entre el programa Infancia, a todos los nenes que vienen acá. Mirá qué lindo. Así que, bueno, mirá qué lindo. Volver a agradecerte, Pablito, la atención que tenés con nosotros, conmigo siempre. Así que, bueno, un abrazo grande y saludo a toda la barriada grande esa de Gruta. Perfecto, ahí está, Gustavo, un fuerte abrazo, Qué linda charla, es un amigo del programa, es el director del Centro de Fortalecimiento Social.